Las cosas van bien, ¿no? Programas maravillosos de fin de año, ¿no? Van muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Qué ha habido? Bien, gracias. Trones, no lo oigo. No, yo también. Ya, ahora sí. ¿Ya? Ah, sí, se va a poner en ese... No, momento. Tranquilo. ¿Y es la cosa? Sí, eso va a ser así, ¿no? Bueno, lo siento demasiado duro, pero bueno, supongo que está bien. Un manuscrito del extranjero, una de las grandes noticias de la primera novela de Albert Camus, 2 años posterior a la publicación del original, ha sido vendido en una subasta por 600 mil euros. La casa de subastas Tallán había estimado que ese manuscrito podría venderse en 800, pero no llegó. La puja comenzó en 400 euros y llegó a 600 mil. Y es una copia de L'étranger, el extranjero, que se terminó de imprimir el 21 de abril de 1942 durante los años de la ocupación nazi. Y Guillemard, su editor parisino, decidió hacer una primera edición de 4.000 ejemplares para la venta y 400 para regalar a la prensa sedienta de novedades, incluso sometiendo esa censura militar de los nazis, porque bien o mal, pues uno de los grandes dictadores de la historia, muy malo por supuesto, pero fue Hitler. Él dio muchas lecciones a los dictadores actuales del mundo, ¿no? Sí, claro. De hecho Donald inspirando. Trump lo ha mencionado un par de veces, pero no ha dicho nada muy concreto. Yo creo que trata de incitar, pero no pasa nada, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, los noto como sin ganas de trabajar. Emilio, pongamos una canción, por favor. Vamos a ir con un cover, una canción que originalmente fue grabada en los 60 por el grupo The Turtles. Fue éxito la versión original. Y esta también, 30 años después, por un grupo como de trip hop inglés que se llama Lightning Seeds. Esto se llama You Showed Me. Asha es una cantante polaca que comenzó su carrera con el grupo Matt Bianco en los 80, pero luego se volvió solista ella junto a Danny White, que es otro ex integrante de Matt Bianco. Armaron como su propio proyecto aparte usando el nombre de ella y tuvieron éxitos en los 80 como Promises, Cruising for Bruising o esta canción que, bueno, no fue éxito, pero es parte del que, en mi opinión, es uno de sus mejores discos, el disco The Sweetest Illusion del 94, An Olive Tree. Hablemos un poquito de cine, lo que ha sido la catástrofe en las salas de cine en el mundo. Ahora, yo leo esta cifra y nos preguntaremos nosotros, ¿cómo será lo nuestro? Pero, pues dejémoslo así. Pero, es un paseo, pues, sí, nuestro cine. No, desafortunadamente, no, lo nuestro es nuestras salas de cine. Desafortunadamente, la falta de estrenos grandes precipitó la caída de espectadores en el mundo, con excepción del Día de Acción de Gracias, donde tres películas, Gladiador 2, Wicked y Moana 2, pues rompieron récords de taquilla en todo el mundo, pero no fueron muchas las películas que se vieron así muy grandes. Por ejemplo, Duna 2 es un bodrio. Ah, sí, Duna. Total. Pero le fue bien en taquilla, ¿no? Relativamente bien. Sí. En todo caso, dicen en España, catástrofe en las salas de cine de España. ¿Y eso qué? Porque Thanksgiving la gente iba obligada, porque sí, es un desparche de 4 días. No había días. Nada más no, que pues hacer, exacto. Cualquier película que estuviera en ese momento. Era bueno. Oye, y el COVID no ayudó mucho a esa baja, digamos, viéndolo en retrospectiva, ¿no? Pero digo, en retrospectiva. No. Estamos hablando de este año. Pero de las costumbres de cine, ¿no? Ah, como de que la gente ahora va menos a cine. Pues, sí. Pero no fue el COVID, fueron las plataformas digitales. Bueno, también. Nada. Yo tuve un acto de valentía que me acuerdan de comentárselos esta noche. Sí. En la cena que tenemos juntos. Sí. De ver una película que estrenan el 11 de diciembre en Netflix y fui a verla al teatro de Netflix en Nueva York. El Teatro París, en la 58 con Quinta Avenida. Y es la película María con Angelina Jolie. Eso es ser un valiente. Bueno, para acabar, no, ahorita hablamos esta noche hablamos, ¿me acuerdas? Vamos a ir a cenar todos esta noche. ¿Me acuerdas de hablar de eso, Michelle? Perfecto. Pero lo, respondiéndole lo de Nico, No, minutico, ya respondimos. Ah, bueno. No, sino que, que las plataformas fueron porque si no los conciertos no sería la respuesta al COVID. Cada vez hay más conciertos y más gente yendo a conciertos. Ah, estaba levantando a Nico, ah, muy sí, bien. Porque sí, claro. COVID ni hoy, nada. Esa es la tarea bueno, de Carlos bueno, bueno, bueno. ¿Pasó? Levantaron los compañeros de la mesa, ¿no? Sí, no, sí. Ahora no hay códigos. No, nada. 76.700.000 espectadores en España en el 23. A mí no me parece una cifra mala, pero es catástrofe en los cines de España. En el año 19, antes del COVID, fueron 104 millones de personas. Listo, el turno es para un estilo venezolano que fue creado por Aldemaro Romero y el Pavo Frank Fernández, baterista. Y el estilo se llamó Onda Nueva. Onda Nueva, que era como una mezcla de joropo con cosas de jazz, tal vez con toques de bossa nova y con pop de la época. Y eso influenció mucho a todos los músicos de Venezuela. Eddie Marcano sacó hace poco un disco llamado Onda Nueva en el que hace tributo a este sonido. Y esta es una composición original de otro músico venezolano llamado Baden Goyo, y lo hacen con la participación especial de un gran músico, saxofonista, clarinetista y compositor cubano, Paquito de Rivera. Esto se llama Vida Mía. Un personaje que enguillotinamos mucho antes de que se comprobara que realmente era un petardo fue Radamel Falcao García. ¿Cómo? El sueño del tigre. El sueño del tigre de Nico. No puede ser el plomazo de jugador, o sea, que es. Cuatro pepos llevó. Fue enguillotinado antes de llegar a Millonarios. Ya lleva Millonarios. Antes de llegar al libro de Nico también. Sí, antes de que escribieran pues unas cosas. Es que yo fue en venganza. Que yo escribí el libro. Fue en venganza con ustedes. Bueno, nosotros lo enguillotinamos, yo creo que justo a tiempo, porque no había nada de qué hablar de ese señor. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bueno, hoy nos toca ajusticiar a un personaje colombiano. Con Troller discutimos porque pues, seguramente va a sentar muy mal. Pero insisto en que no existe la resurrección de los muertos, Troller. Eso es un sueño suyo que yo no sé por qué se le ocurrió esa locura. Y se le ocurrió también de que congelara a la gente para descongelarla. No. El muerto es muerto y el muerto se va. A menos de que cambiemos de estación al futuro. No. Hay lista nueva. Yo les leí a ustedes los enguillotinados. Ahora viene un colombiano. El señor Carl Troller cambia su nacionalidad, pues la que ha tenido siempre, suizo-francés, y puede dar las instrucciones de rigor a partir de este momento. Muchas gracias. No puede ser. No. Le tigre. Me va a poner muy difícil. En Colombia fuiste un dios, Radamel. Ahora tal vez solo seas el señor caído. Y al caído, caerle. Fuiste un representante de Dios en la tierra. O tal vez solo un dios con representante. Hay que aceptar un minuto, Messier. ¿Sí? Lo grande que fue para el fútbol colombiano, pero es que al final se nos enredó en... ¿Por qué? En permanencia visual. Adelante, Trole. No negarle a Dios lo que es de Dios. Adelante, por favor. Así es. Fuiste un representante de Dios en la tierra. O tal vez solo un Dios con representante, porque lograron venderte por un poco más de 30 monedas de oro, o su equivalente en millones de euros, a diferentes mercados turcos, argentinos, portugueses, españoles y monegascos. Jugaste en reinos y principados, pero entre el cruce de ligas y tus ligamentos cruzados se te fueron tus mejores años. Tus pies fueron bendecidos con el don del gol y aprendiste a caminar sobre las aguas turbulentas de la FIFA, la Di Mayor y la Selección Colombia. Multiplicaste los goles como panes y peces, y por eso tu diestra celestial Merece estar sentada a la diestra de Dios Padre. No. Que no es tu papá que te bautizó en homenaje a otro Falcao, otro tigre de la selva brasilera. Pero como hijo de tigre sale pintado, fuiste por el mundo con tu apostolado de 5 apostolitos al hombro, predicando el evangelio del buen fútbol. Pero tu reino no es de este mundo. Eres demasiado bueno para fundar una iglesia como la maradoniana, construida sobre la mano de Dios, un Dios que no tiene pies ni cabeza. Tu edad siempre fue incierta. Nunca se sabrá cuándo fuiste creado. En eso te pareces a Dios. En lo que no es en la eternidad, lo terrenal pues, no dura para siempre. Aún así, hiciste milagros. Levantaste muertos de su lecho y les dijiste, camina. Y así, de tu mano, caminó el Mónaco hacia el título 17 años después y hasta las semifinales de la Champions. Pero los milagros se te acabaron. No, sí, es verdad, no, es verdad. Porque, así que claro, vendrán más, Lázaro, levántate. No, no, lo de millonarios, no. Dale, así bro, que no trates de vendernos que ahora vas a resucitar a millonarios al tercer día. Hay muertos que es mejor dejarlos bajo tierra. No te preocupes por el ballet azul. Los seguirán bailando en los grandes escenarios del mundo. Puedes irte tranquilo. Ya tienes tu estatua gigante en Santa Marta. Una mole de 8 toneladas. Ese es el peso de la historia. Aunque a tu favor juega que la estatua no se parece a ti. Se parece más, dicen, al narrador de fútbol Eduardo Luis López Tavera. En fin, el arte es relativo. Y la gloria deportiva también. Hasta aquí la última raya del tigre. ¡La guillotina! Oh. La señora, brother, me lo hizo. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Continuemos ahora con una canción que les cuento un poco. Es de un grupo que se llama Parcels. Eso es de esas cosas que como parte del trabajo uno va encontrando por ahí, tal vez no tan conocido en Colombia, y esto se llama Tied Up Right Now. No sabe, en los originales. Te invitamos a descubrir la magia de sus 116 municipios y a vivir unas fiestas en paz. Nos vamos ahora a la lindísima Taylor Swift, que fue muy importante este año, la mujer más rica del show business actual, solo con música, no tiene ningún negocio, no tiene perfumes, no tiene ropa, no tiene nada, 1.600 millones de dólares. Y nos vamos a hablar de lo que se pone ella en los conciertos. Hicimos una nota muy linda de esta guapísima mujer, grandota, inmensamente bella, pues que sus vestuarios, cada uno vale 318 mil dólares, y se pone 13 cambios de ropa por concierto. Nah. O al menos eso le calcularon en Gran Bretaña. Taylor Swift, ¿cuándo irá a Colombia? Hola, ¿por qué no nos tiene presentes? Estuvo cerca, ¿no? Sí, todavía no tenemos. ¿Estuvo el cerca? Estuvo en Argentina, en Brasil. Ah, sí, te dices cerca de Colombia. ¿No le parece sí, pues, un poco Colombia, lejos, a 6.000 kilómetros? Bueno, pero ¿qué va más cerca a Miami? ¿O no? ¿Ah? Río de Janeiro. Nico, diga algo. Queda 3 horas, la verdad. Es que a mí Taylor Swift, pero, la verdad, no, en ninguna de sus presentaciones. No, es que me gusta. Nico no le gusta. En ninguna de sus presentaciones. Yo me quedo en cualquiera por encima de Radamel Falcao. Ídolo. Música, por favor. Suyo, de nadie más. Este es un clásico setentero, es una canción bastante sexual. Creo que esto era un grupo belga. Y esta es la canción que usamos como introducción de la sección El Factor Triple X por Shakachas, Jungle Fever. Este es un grupo que solo sacó un disco, creo que eran ingleses, y esto salió en los 90, finales de los 90. El disco se llamaba Decks and Drums and Rock and Roll, creo que era así, el grupo Propeller Heads, Y esta canción la hacen con una mujer que era, que es Dame, que es el la contraparte femenina de Sir, muy conocida por hacer canciones de James Bond, Dame Shirley Bassey, History Repeating. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. En los originales, los reyes del relleno, y hoy, el infierno en la montaña. Sí, en la montaña. Los reyes del relleno. Bueno, no. Es que publicaron la historia de un todopoderoso por allá, un sherpa de esos de Nepal, que se llama Nirmal Nimsdai Purja. Que él ya coronó los 14-8 mil en solo 6 meses. Y bueno, un conocido escalador en California era condenado por cadena perpetua por estar abusando de gente por allá en las montañas. Y este man tiene un prontuario muy grande. ¿Mm? Temblor por abusos sexuales en el Himalaya. Ah, no. Este tipo la lleva a la montaña cuando las tiene a 8.500 metros, que no pueden ni pararse. Yo río. Hace uso de su fuerza y las viola. Increíble, ¿no? Y sin señal allá, nada. El infierno. No. Y usted sabe, es que tú sabes el mal de altura, que es lo que le da a los alpinistas, y se le murieron dos chicas. Ah, no. Porque cuando hay un mal de altura, lo que le da a la gente es un tema delicadísimo. Y es edema pulmonar. Exactamente. Se le llenan de agua los pulmones y de coágulos y se muere. Sí, sí, sí. Y a él se le murieron dos, pero es que las dejó morir. Dijo, no, qué pena, les dio edema. Que se queden allá. Pero antes recorrió sus cuerpos sin ninguna presentación, sin ningún testigo que hubiera visto lo que ha hecho este señor, al que no le ha pasado nada. Él es el guía estrella de Nepal. Increíble. Qué horror. Acuérdense el apodo, Nimsdai, Nirmal Purja, en los originales. Este es un clásico original del grupo de Debbie Harry, Blondie, y esta versión la hace un grupo que es como retro en su estilo, en su estética, es como un homenaje a los grupos vocales que había femeninos, grupos de hermanas que había en los 50, el grupo se llama The Pupini Sisters. Aquí está Heart of Glass. Pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam. Y vamos ahora a las elecciones en España de este año, que eran las nuevas presidenciales y que ganó por 700.000 votos el Partido Popular frente al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasa? Eso sea. Y al final, por una manera de ridícula de manejar y contar cómo se llega a la presidencia, como en los Estados Unidos, que varias veces ha habido más votos por un candidato que por otro y gana el otro, como el caso de Trump con Hillary Clinton. Que Hillary ganó, pues en este caso fue igual, 700.000 votos de diferencia de un partido con otro, y hoy en día está de presidente de España el señor Pedro Sánchez, una figura demasiado discutida y demasiado controvertida y con la mayor corrupción de un partido en España. Pero ahí están, firmes, haciendo lo que les da la gana. Con su señora esposa. Sí, le decirlo, la esposa y la atención de la dana, que Begoña. Fue muy precaria. No voy a dimitir. La dana fue terrible, la gente lo quería linchar. Begoña ya le quitaron todos los que... No tenía tanto, ¿no? No, pues se salió. Tenía 40 euritos ahí. Daba como 4 clases y la fueron sacando una por una, pero no le ha pasado nada a Begoña. Su belleza no le ayuda, está muy desvencijada. Uy, está no muy desvencijada. Estoy de acuerdo, me parece una mujer. Música, muy amigo, guapa. Vamos a continuar ahora con un sencillo de Spotify, lo que se llama Spotify Singles, que es que básicamente Spotify invita a diferentes artistas a que hagan versiones exclusivas para Spotify de sus canciones, pero como lado B tienen que hacer un cover. Por ejemplo, Ed Sheeran hizo Baby One More Time y Panic at the Disco hizo esta versión

Vamos con una otra originalitos que me pareció una estupidez, pero la leo porque de verdad. A ver. Jimena Gislain. No tiene nada que ver con la chica. Con Gislain Maxwell. Maxwell, no. Esta es una española. Estudió un máster estando embarazada, pero no pudo llegar a su graduación, siendo ya madre, porque llegó con la hija, no tenía quien dejársela. Y le dijeron, aquí no entra con bebés, se sale. Y la sacaron con su hijo de 6 meses. Le denegaron la opción de poder estar con la niña en la sola para los graduados y la animaron a dejar a la menor con los invitados durante las 3 horas de la ceremonia. Ella dijo, ¿cómo así? Yo no puedo estar sin mi niña pero son 3 horas, mija, versus 2 años que se mató aquí en la Complutense. No, era la Universidad EAE. Es una universidad muy conocida de business, que es en inglés, y en este caso la sede en Barcelona. Recogió a su muchachito y se largó. Me parece que debiste dejárselo a los invitados. No era tan buen estudiante tampoco, ¿no? Me parece. A mí me parece que es un poco torpe lo que hizo. Yo pensé que el niño moría. Pues, por supuesto, le mandaron el diploma por correo. Como se debe hacer cuando la gente se pone muy mosca. Y pues ahí podía meter en los mitoncitos copia, lina y cosas de esas. Yo creo que era mejor que entrar a solas. No lo pensé. Qué suerte para Nicolás que estos son los programas de fin de año. Por eso estoy aprovechando lo que dijo antes de copia, lina. Con gran belleza. ¿Qué? ¿Copia, lina, qué dijo? ¿Qué dije? Belleza. Cada cosa de esas es tarjeta roja. Por eso lo está haciendo. Como estamos en un jubileo, pues hombre, pues yo aprovecho este momento. Turno ahora para un gran músico y productor inglés, Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim. Este es un clásico del 98, Praise You. Este año perdimos a 2 grandes magos. Por Colombia, Gustavo Lorge. Uy, sí, sí. Gran fallecimiento. Sí, grande. Gran mago, sí, había jueguito y todo. La caja de magia del mago, claro. Lorge, muy buena. Y el sombrero. Y el sombrero, exactamente. Y el otro, que se nos fue en los originales. Programas de fin de año. David Copperfield. ¡Ay, gran, hombre! Gran ilusionista. El que desapareció en Monserrate, sí, ¿no? Y por, no, ese no. Era... Ese era José Simón, perdón. Sí. Lorge era amigo de Copperfield. Muy amigo. De ese Copperfield, tener el chiste más chimbo del mundo. Se echa un polvo y se desaparece. Ah, no, pero de hecho se los echó y lo acusaron de acoso, sí, sexual. Claro. Entonces, también. Sí. Me parece que está bien desaparecido. Ah, por ser ilusionista ya era hora de que se fuera. Que vinieron acá fue a ver un partido de fútbol entre Troller y yo. Él no desapareció. Cuando vino a Bogotá, una gente que puso en el campín que los trasladó a otro lado. En el Coliseo yo estuve. Emilio. Él teleportó una mujer del campín a Hawái. Eso. Del Coliseo del campín a Hawái. No haber estado en ese momento. Claudia Schiffer, ¿recuerdan? Siga Troller, porque es que la guillotina dura menos que la presentación. Vamos con David Copperfield. No, David Copperfield. Ese muere. En los originales. La guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Lograste que cuando la gente dijera tu nombre, pensara en ti. Cuando en realidad te llamas David Seth Kotkin, el verdadero David Copperfield, del cual te robaste el nombre, como todo un impostor, es el gran personaje de la novela de Charles Dickens. Él sí, un verdadero mago para narrar historias. David Copperfield. Eres sin lugar a dudas el gran mago de todos los tiempos. Tienes 11 récords Guinness y te falta todavía que te acrediten el del mago con más acusaciones por acoso sexual a menores de edad. Sí. Tienes una estrella en el paseo de la fama de Hollywood que brilló hasta este año, porque ahora ya solo brillas por tu oscuro pasado. Dentro de tus trucos desapareciste un avión ejecutivo. Pues a ver si esta vez desapareces en Lolita Express, porque además sales en la lista de las personalidades VIP allegadas a Jeffrey Epstein. No sé, man. Tienes en tu palmarés el haber desaparecido por unos minutos la estatua de la libertad. Y es muy posible que la libertad vuelva a desaparecer, por lo menos la tuya, si un juicio en tu contra prospera. Porque tienes 16 demandas de mujeres que te acusan de haber abusado de ellas o de haber tenido relaciones inapropiadas cuando muchas eran menores de edad y trabajaban para ti. Fuiste, como se dice vulgarmente, de los que echó un polvo y desapareció. No. Pero ahora, Claudia Schiffer, si esta vez logras hacer un truco de escapismo de la justicia al mejor estilo Houdini. Ya lo hiciste una vez cuando escapaste de la cárcel de Alcatraz. Pero en ese entonces, las mujeres que te están demandando no te querían ver con tu cuerpo serruchado en varias partes. Truco con el que sorprendiste a muchos en tus shows. Ahora, ellas solo quieren que esta vez el truco salga mal. O bien, depende de cómo se le mire. Dicen que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, menos este tipo de delitos que debe salir a la luz pública. Tienes un título de caballero por parte del gobierno francés, ¡oh la la! Aunque por lo poco caballerosa que al parecer ha sido tu conducta, tal vez sea hora de devolverlo. De Francia hay, sin embargo, otro símbolo de reconocimiento con el que deberías ser honrado. Una cuchilla de esas que usas en tus espectáculos para hacer cenar cuerpos. O que usabas, porque esta será la última vez que la uses sobre tu propia cabeza. ¡La guillotina! En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Ir unas fiestas en paz. La estrella de los reality, Kim Kardashian, de 43 años, dice que ella nunca tuvo terapia porque ella tenía el apoyo de muchos amigos. Pero eso es, dice una escritora inglesa, eso es ser bastante lejana de la realidad, porque se pierde el punto de lo que es una terapia. La premisa de que uno se le puede abrir a alguien que no es amigo es mucho mejor. Un buen terapista, dice la chica, les garantiza a ustedes que no van a ser juzgados. Kim, no te van a juzgar. Te dan un apoyo positivo, incondicional o negativo, pero eso siempre es un reto en la manera en que un amigo o un familiar en un momento de crisis te puede aconsejar. Eso no estoy diciendo que los amigos no sean importantes para nuestra salud mental, pero hay veces que se necesita el apoyo de alguien que deliberadamente deja las maletas en la puerta de tu casa, y cuando se va, saca las maletas de la puerta de tu casa. Y eso no lo hacen los amigos. Es decir, que un terapista nunca está en la vida de uno. Solo cuando uno tiene la terapia. A veces los amigos y los familiares son un tricito metido. Y los de Kim Kardashian son terribles. El que necesita terapia es Kanye West, ¿no? Uy, también. Qué pesadilla de sujeto. Turno ahora para India Shawn y Anderson .Paak. Que recordemos que Anderson .Paak hace poco formó con Bruno Mars el dúo Silk Sonic. Esto se llama Moving On. Please, allow me to show you something. Los originales en Medellín, 106.9. Un colombiano que estaba empezando pues a hacer una gran carrera, tanto musical como actoral, ¿no? Ya estaba en Hollywood, pues se le vio truncada su carrera al descubrir que era el autor de la canción Dos Oruguitas. Ah, ay, no. Me parece que no dio para más. Y Sebastián Yatra. Es que no dio para más desde el día que cantó por primera vez. Se hace una gran imitación aquí de ese Lo mejor que ha tenido Sebastián Yatra era su novia Tini. Pero bueno, es lo que hay. Lo que da la tierrita. Sí. Y se fue finalmente este año en la guillotina. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden. ¡Hasta la cabeza! buena música la del enguillotinado. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Las oruguitas, qué divinidad. Que cambia y sigue cambiando. Uy, es que este sí hace falta un mundo. Un bofetón que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas. Es que hablan así todos. Todos los esas boquitas. ¿Por qué no hablan bien? A ver. Esas boquitas. Querido Sebastián, Yatra, maste al público con eso de que eres uno de los grandes músicos colombianos. Y no sé cómo lo hiciste, porque la verdad no es que seas propiamente un Johann Sebastián Yatra. Ya transformaste tu estilo pasando por la balada, el reggaetón, el pop y hasta el flamenco. ¿Qué te falta? En este punto, solo hacer música celestial. Tranquilo, falta muy poco. Ya verás. Ya trabajaste lo suficiente. Hacer un dúo con Maná es casi como una despedida. Definitivamente, ya transaste con el diablo para venderle tu alma. Ya tramaste al mundo, haciéndole creer lo espiritual que eres bautizando tu disco Dharma, como si fueras un gran budista. En realidad deberías haberle puesto Karma, mucho más acorde con el padecimiento que es tener que escuchar tu música. Bien, vamos, maestro. Ya traficaste suficiente con las ilusiones de tus fans, esperando en vano que les robaras un beso. Ya traumatizaste a tus fans, además, diciéndoles que tu corazón le pertenece ahora a Aitana. Me imagino que lo hiciste porque ya tragaste suficiente merda cuando tu exnovia Tini te dejó por De Paul. Es que campeón mundial mata cantante de Disney. Al parecer, el futbolista tuvo más encanto. Uy. ¿Ya trazaste tu camino en Hollywood para ser actor? Porque tal vez alcances una estrella, pero no en el paseo de la fama, sino en el firmamento. Con esta actitud, ya tramitaste tu cupo a la eternidad. Y déjame decirte que un paisano tuyo ya advirtió que nadie es eterno en el mundo, ni siquiera él, que descansa en paz. Para nosotros, ya traspasaste el límite de lo humanamente soportable. Ya no hay nadie que nos pare, como dice tu canción. Y no te preocupes por Aitana. Te la llevas también por tu camino al cielo como dos oruguitas, como dos gusanitos, que al final son los tiernos animalitos que se alimentarán de tus cuerpos. ¡La guillotina! En los originales. La guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. En los originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, un ídolo de Orlando ha logrado vender más de 65 millones de discos en todo el mundo, lo que lo ha convertido en el artista italiano masculino más vendido en la historia de su país. Y pues bueno, acá lo tuvimos también aprovechando el Festival de Jazz de Curazao. Él es Eros Ramazzotti. Bambino, c'è bisogno d'armonia, poi diventa facile aiutarsi a vivere. Se fra noi gli occhi si capiscono, tra le nostre anime viaggiano all'unisono. Tuvimos en los originales, desde el Curazao North Sea Jazz Festival 2024, a una de las estrellas más grandes del pop latinoamericano y europeo de todos los tiempos, y es el gran Eros Ramazzotti, quien nos dio una entrevista exclusiva, dado que otros medios la solicitaron también,